Bien, este es el último tramo de una interesante conversación con el profesor Ortiz Cabrejos. El célebre naturalista Biu Fung decía que el hombre no muere, se mata. Yo hace muchos años leí un libro del psicoanalista Carl Menninger titulado El hombre contra sí mismo. Y él establece y dice que la mitad de la destrucción que hay en el mundo es autodestrucción. Efectivamente, pues. Pero ¿a qué cree usted que se debe este hecho, ¿no? De ser autodestructivo? No solamente destructivo, porque eso lo vemos todos los días, sino autodestructivo el ser humano. Yo siento que somos autodestructivos desde el momento en el que tan solo por el hecho de cerrar los ojos ya tenemos miedo de estar solos. Porque ese miedo de estar solos no nos deja enfrentarnos a nosotros mismos. Y al no podernos enfrentar a nosotros mismos, no tenemos la percepción de nuestra propia luz interior. Entonces, al no tener una referencia con la propia fuente de ser, de existencia pura, que somos cada uno de nosotros, entonces todo lo demás se vuelve como una fuente de limitaciones. Perdón, lo que usted quiere decir es que nosotros en nuestra vida tenemos permanentemente una máscara, ¿no? O sea, tenemos una representación como en el teatro. Entonces hacemos como si fuésemos tal o cual sin serlo. La educación nos lleva un poco a eso, ¿no? A alejarnos de nosotros mismos, alejarnos de nuestro propio ser. ¿Pero por qué tendríamos ese temor de conocernos realmente o no queremos vernos o nos imaginamos demasiado monstruosos? Por los mismos bloqueos de nuestras tensiones, de nuestro estrés. Los niños, cuando son pequeños, espontáneamente son más felices, ¿no? Cuando nosotros vamos creciendo, aparentemente vamos evolucionando, pero la educación o el entrenamiento al que somos sometidos desde casa, en los colegios, en la universidad y todo ello, nos va alejando un poco de nuestra propia esencia. Entonces la meditación es una manera de poder utilizar todo ese entrenamiento, pero a la vez de poder recuperar nuestra forma de vernos a nosotros mismos, de ver nuestro ser, de ver nuestra esencia como conciencia pura. Yo recuerdo que el profesor Quiapo, Leopoldo Quiapo, que en paz descanse, ¿no? Es un gran especialista en la Divina Comedia y en el Alighieri, ¿no? Y tiene un texto muy interesante que se llama La infiernización de la vida. Y él demuestra con buenas razones que nuestra vida se ha infiernizado. Y yo le decía, fíjate, te paso un dato, ¿no? Y es una definición que dio Lanza del Basto, ¿no? Hace ya mucho tiempo, del infierno, que me parece una excelente definición, ¿no? Dice, el infierno es la vida infecunda. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y que, digamos, la infiernización, esa a la que se refería Quiapo, es esa infecundidad de hombres y mujeres en la época actual, ¿no es cierto? Hay una carencia, hay un deterioro del mundo interno, ¿no? Hay una degradación, ¿no? ¿Usted no cree eso? Sí, creo que desafortunadamente los jóvenes que tienen muchas esperanzas al salir del colegio y de repente se encuentran con un mundo que no les permite que sus sueños se puedan hacer realidad. Ahí, cuando todavía nuestro cerebro es capaz de fomentar interconexiones neuronales y desarrollar más inteligencia y creatividad, de repente se ven bloqueados. Ese bloqueo de sus sueños, ese bloqueo del desarrollo de su creatividad, de la expresión de su inteligencia, bloquea todos los aspectos de su vida y la persona se empieza a sentir frustrada, empieza a frustrar toda su vida. Y entonces una persona que empieza a sentir que de repente todos los momentos futuros son para ser feliz. Seré feliz cuando me case, seré feliz cuando tenga un auto, seré feliz cuando viaje al extranjero, seré feliz cuando sea profesional. Y cada vez que llega a esa meta, de repente se da cuenta que esa felicidad no la obtuvo. Tuvo un gozo momentáneo, una alegría momentánea, y de repente la mente, por el mismo entrenamiento de nuestra educación, nos pone otra meta que está más adelante. Y nos hace sentir que la felicidad depende de aquello que debemos obtener, y no que la felicidad es un estado de conciencia. No tenemos que hacer nada para alcanzar la felicidad. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, o ser nosotros mismos. En sánscrito, la manera en cómo se describe al ser, a la conciencia pura, es Sat Chit Ananda. Sat, que significa existencia. Chit, que significa conciencia o inteligencia. Y Anandam, que significa felicidad o bienaventuranza. Esa es la experiencia o la existencia o la presencia, esa característica, la que permea todo el universo, según los Vedas. Y esa es la característica de nuestro propio ser, pero nos vamos alejando de ella. No tenemos que hacer nada para ser felices. Meditar solamente. Desde mediados del siglo XX hay varias plagas, varios infortunios, muchas calamidades que vienen azotando a la humanidad. La primera, como usted bien sabe, es la superpoblación. Luego siguen otras que voy a enumerar: la violencia, la drogadicción y el narcotráfico, el terrorismo, la destrucción ecológica, el calentamiento global y el aumento general de todas las enfermedades. Y esto no es algo que yo diga, sino que no hace mucho lo ha reafirmado la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿Por qué justamente a mediados del siglo XX comenzó la escalada de todas estas calamidades, que ahora tiene ya un aspecto de auge? Y lo que es peor, ¿no? Ninguna ha podido ser revertida, ninguna ha podido ser vencida, ninguna. Entonces, no es que uno quiera hacer a la fuerza o por simplemente afán de figuración pesimista, sino que los hechos son esos. Nunca había ocurrido una escalada así, ¿no? Es decir, una presencia tan viva de factores absolutamente negativos que el hombre no ha podido o no ha sabido contrarrestar. No es que usted sea pesimista ni optimista, pero cualquier persona realista sabe que es así y que esto, al menos hasta donde yo tengo noticias, es algo nuevo, es algo inédito. Esas son sus consideraciones al respecto. Una analogía nos puede ayudar a entender un poco esto, ¿no? Podemos ver un árbol y lo vemos, si está frondoso, un árbol verde. Si vamos al Amazonas, veremos todo el bosque verde, ¿no? Cuando una persona está en paz y se siente más feliz, irradia eso en su entorno. Cuando tenemos muchas personas con esas cualidades o esas características, entonces esa cualidad también es la que veremos en la sociedad. En nuestra sociedad actual, con esa sobrecarga de la población, hay una sobrecarga de personas con una limitación en el desarrollo de su inteligencia, su creatividad, con el desarrollo de su ser. Y esa es la característica que vemos predominando en la sociedad. Pero también, aunque no en una forma tan exponencial, ha comenzado a crecer, ¿no? El interés por el desarrollo de la inteligencia y la creatividad, por encontrarse a sí mismo, por el desarrollo del ser, de la conciencia. Y por eso es que vemos, y eso a mí me entusiasma mucho, y yo sí lo veo con entusiasmo, que, por ejemplo, en las escuelas cada vez es más interesante y adoptado por parte de los directores la práctica de la técnica de la meditación trascendental. Cuando vemos 15.000 niños que han aprendido esta técnica en los colegios, y cuando vemos las posibilidades de que muchos más colegios y de que muchas más autoridades puedan sentirse motivadas al uso de la meditación en el ámbito educativo, entonces pienso que tenemos esperanzas. Bien, me indican que el tiempo ya se ha vencido. Agradecemos la voz y presencia del profesor Ortiz Cabrejos. la plática que nos ha ofrecido, o el diálogo más propiamente hablando, ha sido de lo más interesante. Les renovamos nuestro agradecimiento y con ustedes será hasta el siguiente programa.